La manija se llama la canción. Qué manija estaba cuando sí, el disco Caretofobia. Hoy estaba viendo una entrevista que le hizo Olmedo, actual conductor de Rock and Pop del programa Apagá la Tele, creo que el año 2002, a Ricky Espinosa. Muy buena la entrevista. La verdad que para el recuerdo, pongan en YouTube después, entrevista a Ricky Espinosa, Olmedo, Match Music. Muy buena. Pero hoy, ahí arriba, como contamos antes, está en línea con nosotros quien se hizo cargo de la banda en la actualidad, quien le puso la voz a Flema, Fernando Rossi. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, por suerte. Más o menos, ¿no? Por la suspensión de los recitales. Bueno, eso sería lo de menos. En realidad el problema es mucho más profundo, ¿no? Sí, por la gente, ¿no? Uh-huh. Si fuera solo eso, no habría tanto drama. ¿Iban a tocar el viernes en Quilmes? El domingo tocábamos en Quilmes. Y bueno, y ya en la semana sabíamos que se venía todo este tipo de suspensiones, que seguramente se va a profundizar un poco más, ¿no? Sí. A medida que pase todo. ¿Qué decisión que tomaste con el regreso de Flema, con el mismo nombre y con todo? Me imagino que al comienzo habrá sido chocante, habrá sido difícil animarse, por lo que iban a decir todos, ¿no? Y bueno, y el regreso en el teatro estuvo muy bueno, el otro día tocaron también con 2 minutos, ¿la supiste llevar? Sí, igualmente era algo que, o sea, no nos sorprendió para nada, porque ya desde el momento que falleció Ricky, había alguna gente por ahí llegada al grupo, ¿viste? Que como que se nos dio vuelta, ¿viste? Y ya sí, estaban hablando boludeces, inclusive durante los 5 años que no tocamos con Flema, con Topos, fue una banda que todo lo mal que se pudo hablar de algo o de una banda lo hicieron con nosotros, ¿me entendés? Uh-huh. Así que también cuando decimos boludo nos chupaba un poco la bola, ¿me entendés? O sea, lo que iban a decir ese mismo sector, sí, de gente, ¿me entendés? Y además sabemos que el público punk, o sea, ha cambiado mucho en estos años. Hoy quizás hay un porcentaje mayor de adolescentes de 13 a 15 años, ¿me entendés? Y realmente uno no se puede dejar guiar, ¿me entendés? Por una crítica que venga de un pibito, ¿me entendés? Claro. O sea, después de tantos años de tocar, o sea, fue una decisión nuestra, ¿me entiendes? O sea, sabíamos que íbamos a tener crítica, pero yo creo que la gente, por lo menos en los shows, uno sigue respetando a pleno y que toda esa habladuría está más que nada por internet y cosas así, ¿me entiendes? No se refleja en los shows, ¿me entiendes? No, y ustedes son Flema, loco, siguen siendo sin él. Obviamente, es Flema, o sea, son la base de la banda. Yo estuve en la banda igual que Ricky, claro, y con mis compañeros, ¿me entiendes? O sea, cuando nadie nos conocía. Obviamente que la figura de Ricky sobresalió sobre todo, ¿me entendés? O sea, eso no es una realidad, ¿me entendés? Uh-huh. Pero bueno, quizás a nosotros se nos acusa de volver a tocar nada más, porque no hay otra cosa, ¿no? Y si lo medís con otras bandas, o sea, no me gusta mucho hacer nombres, pero por ejemplo Gardelito también se murió el cantante que era el compositor y, sí, y creo que hace varios años que no sacaron un tema nuevo, ¿no? Uno solo sacaron. Pero el público rockero por ahí no tiene esa mentalidad tan estúpida, ¿viste? O sea, por lo menos con ellos no los apoyaron, ¿me entendés? O sea, sí. Es como que a nosotros también nos jugó en contra haber dejado de tocar. Quizás si hubiéramos seguido no hubiera habido tanto revuelo, ¿me entendés? Igual este año vienen con toda y con el Girando con Satán. ¿Viajaron ya a algún país sudamericano o se viene dentro de unos meses? No, ya el año pasado inclusive habíamos ido a Chile y este año, el fin de semana pasado, estuvimos ahí de vuelta. En Chile estuvieron, sí. Sí, estuvimos en Santiago. Y el Monster of Punk, ¿no? El Monster of Punk era el festival que se hacía en Santiago. Claro. Unas bandas de las más importantes de Chile, que pueden ser, por ejemplo, Fiscales Ad Hoc o Bebés Paranoicos. Uh-huh. Y el día anterior tocamos en una ciudad que se llama Concepción, que es al sur de Santiago, digamos, unos 600 kilómetros, también muy bueno y... Y la verdad que bueno, ya en Chile estamos acostumbrados a que nos reciban bien y ya con Topo también íbamos y con Flema inclusive en la etapa anterior también estuvimos y bueno, la verdad que es como nuestro segundo país, como se dice, ¿no? Recordemos que estamos hablando con Fernando Rossi, actual voz de Flema, y recién mencionabas cuando comenzaste con Ricky allá hace muchos años, fines de la década del 80, ¿no? Claro, 89. Yo estoy en 89. ¿Cómo fue que dijeron, vamos, empezamos una banda? ¿Cómo nació? En realidad la banda ya había empezado, ¿no? Claro, que Ricky no cantaba, Ricky tocaba el bajo. Tocaba la guitarra y bueno, en un momento él tuvo... De a poco se le fue yendo toda la banda. Inclusive una banda que él no había formado, ¿no? Porque si la banda Flema existía unos meses antes y Ricky se incorporó a la banda, ¿me entiendes? Pero bueno, como son las cosas, ¿no? O sea, hace poco también, por comparar, salió que hacía un aniversario de la muerte de Brian Jones, y Brian Jones fue el que formó los Rolling Stones y fue el que le puso el nombre. Y sin embargo después él no estuvo y la banda siguió, ¿me entendés? O sea, hay que seguir, el público necesita, aunque él haya sido la el que más sobresalió en la banda, ustedes son parte de la banda y son la banda. En definitiva, más allá de lo que uno quiera hacer, el público lo va a convalidar o no, ¿no? Porque si también, sí. si no lo acepta para nada, entonces, y no podés, o sea, lo que sí te quiero decir es que nosotros por la crítica no vamos a cambiar, ¿me entendés? O sea, no nos criticaron toda la vida. El problema siempre fue una banda mal hablada, o sea, de que era un desastre en vivo, de que lo único que se destacaba era la locura de los integrantes, ¿entendés? Y yo creo que eso puede ser parte de la imagen de la banda, pero que ninguna banda llega al lugar que llegó Flema por ser uno loquito nada más, porque no es fácil, ¿me entendés? O sea, se juntan cuatro vagos borrachos, ¿me entendés? Y bueno, y mañana está tocando en el teatro, ¿me entendés? Sí. Y yo que conozco músicos y sé lo que cuesta, ¿me entendés? O sea, tener una banda y lograr medianamente algo, por llamarlo de una manera, porque a nosotros, yo me considero que seguimos siendo una banda under, si bien una banda grande dentro del under, o sea, sabemos que todo es sacrificio y bueno, a veces hay cosas que dan satisfacción, pero que bueno, que hay que estar agradecido del lugar que uno ocupa. Pero que no es fácil llegar, entonces no es que es porque nos mamamos nada más llegamos ahí, ¿no? A mí me intriga mucho saber por qué no sacaron otro disco desde hace... son 7 años ya que pasaron el último disco. Bueno, o sea, ¿Qué está pasando? O sea, si bien el público quiere ir a verlos, escuchar en vivo, también quiere tener un CD o algo para... Justamente tenés que tener en cuenta que nosotros... durante 5 años no estuvimos tocando con Flema. Claro, en 2007 volvieron. Claro, volvimos en el 2007. Claro, sí. Y dentro de esa vorágine de shows que tuvimos del 2007 para acá, de finales del 2007, yo te diría que ya hace un año y medio que estamos tocando, estaba proyectado sacar un disco en algún momento. Pero bueno, primero nos tuvimos que reencontrar con el sonido de la banda, tenemos un material en vivo que se va a editar ahora inmediatamente, y después de que salga eso nos vamos a plantear un disco nuevo. ¿Cuándo sale el material? Y yo calculo que antes de fin de año. ¿De qué recital es el vivo? De La Vuelta, justo el del show de La Vuelta, que fue en noviembre del 2007. Ah, bien. El show del teatro, o sea, eso quedó registrado con cámaras y grabado. Bueno, estuvimos trabajando mucho en la edición de imágenes porque no habíamos quedado conforme con la primera productora. Ah, ¿DVD? Claro, va a ser un DVD en vivo, con 30 temas más o menos, una cosa así. Ah, bien. Que bueno, se retrasó bastante, ¿no? Porque estamos hablando que fue noviembre de 2007 y todavía eso también parte de ser independiente, ¿viste? De que todo cuesta, ¿no? O sea, para editar un video, lo que sea, es plata, ¿me entendés? Y bueno, pero también el sacrificio vale la pena, ¿me entendés? ¿Disco no tienen pensado, no se juntaron a componer, sí, nada todavía, o andan algunos temas dando vueltas? En realidad, nunca nos juntamos a componer, o sea, las composiciones siempre fueron individuales. Sí. Salvo alguna que hizo mi hermano con Ricky, la mayoría de los temas eran de uno o eran de otro. Claro, uno iba y presentaba después. Claro, después uno le mete los arreglos, y que también es parte de la composición, ¿no? Ajá. Pero lo que es la melodía y la letra siempre la haces entera. O sea, yo tengo ya canciones y creo que Luigi también tiene algunas y después nos pondremos a trabajar, pero como que en esta etapa todavía no lo hemos hecho. Ajá. Y hoy si vamos a un recital de Flema en la actualidad, ¿pues encontramos algo de la locura que había en esos años, 2000, década del 90, o ya está todo un poco más calmado? No, vos podés encontrar un poco de la locura, sí. O sea, qué sé yo, los rosarios pasan para todo, ¿no? Pero claro, parece... El otro día, por ejemplo, en Chile estuve leyendo alguna crítica y lo que nos criticaban justamente era que estábamos muy locos, ¿no? O sea, decían, ¿cómo estás? ¿Pueden escabiar así? ¿Viste? Se escandalizaron algunos, ¿me entiendes? Claro. Que por internet, más que nada, porque la gente allá estuvo al palo, pero viste, siempre aparecen... Cualquier cosa que hacemos es como que tenemos un grupo de idiotas que están atrás para hablar, ¿viste? O sea, no sé por qué. Claro, y vos decías, los años pasan para todos. Como si capaz si tuviese Ricky, tal vez él también hubiese madurado un yo poco. Yo creo que sí, yo creo que, o sea, no sé si... No digo que no hubiera madurado, que no fuera una persona madurante, pero yo no creo que tampoco... Empezando que tampoco era que estaba todo el día tomando, ¿no? La imagen que quedó, porque es mucho... Al no haber una historia oficial de la banda... Al andar circulando un libro también que cuenta solamente una parte y muy tendenciosa, la gente se cree que Ricky era un tipo que se levantaba o que no se dormía nunca y todo el día tomando vino, ¿viste? Y no era así. Claro, y merca. Claro, y merca. Y la visita de luz, ¿viste? Y de la nada componía los temas y de la nada Flema tocaba el tema. Y de nada salía Flema. O sea, porque sí salía eso. Che, escuchame. O sea, atrás de eso vos sabés que una banda tiene como un... Ustedes tienen un programa también independiente. Sabés que hay un laburo, ¿viste? O sea, sí, que hace la fecha, que vamos a sacar el disco. O sea... No se destacaron esas cosas, parece que fuera solamente eso, caviar y escaviar, nada más. Ahora, ¿por qué país sudamericano sigue la gira después de Chile? Mirá, confirmado tenemos México. Ah, México. Vamos a hacer 4 o 5 ciudades en septiembre. Tenemos Ecuador y creo que había algo en Venezuela y Colombia, pero Ecuador y México estaban confirmados. y Uruguay ahora en agosto. ¿Por qué ciudad van a andar de México? México creo que vamos a estar por Distrito Federal, sí. Guadalajara, Zacatecas, y la otra Monterrey. Ah, de gira por claro. México, ¿eh? Claro, claro, es un fin de semana, 5 o 6 shows. Se puede decir que el punk not dead. Con esto, siguen, siguen llegando gente. Acá tampoco. En realidad, México siempre fue una deuda que tuvimos de querer ir y que nunca se pudo concretar. De una manera también ahora es como que lo estamos financiando nosotros, ¿no? Juntos sí. unos pesos para poder viajar allá y porque nos gusta ir a llevar nuestra música a aquel lugar, ¿no? Sabemos que tenemos fans, no como para que sea una cosa, ¿viste? Sigue siendo una banda under en México. ¿Dónde van a tocar en México? ¿En algún pub? En el Distrito Federal vamos a tocar en un lugar que es el Jarrón Café. Mirá. Que es por 800 personas. Una cosa así, ¿me entiendes? Bien ahí. Sí, más o menos son shows, calculan entre 400, 500 personas y un poco más en Distrito Federal. Pero es la media, qué sé yo. En Chile el otro día tocamos para 1.500 y en otra ciudad para 500. O sea, no tenés mucho más público que eso, sino tendrías que ser directamente una banda grande, ¿no? Bueno, grande sí. Por toda América, Flema tocando. Y bueno, cuando se reprogramen las fechas que tenían para este fin de semana, la vamos a decir acá en Peligro. Yo les agradezco mucho toda la mano que nos pueden dar y bueno, y estamos a disposición cuando quieran hacer una nota o lo que sea, ¿me entendés? Dale, Fer, cuando quieras, las puertas de Peligro en la Azotea están abiertas. Cuando quieren, se pegan una vuelta, entran acá al piso mientras estamos haciendo el programa y se meten como quieras. Tampoco. Y rompen todo. Dale. 90, nos metíamos bien. ¿Te parece ahora, que... no, ahora pedimos permiso, ¿viste? Cambiamos. ¿Te parece escuchar una de Caretofobia? ¿No pasa nada? Dale, dale, perfecto. ¿Para ser viernes? Dale. Bueno, gracias por todo. Chao, bueno, Fernando. Buenas semanas a todos los que escuchan ahí y a ustedes dos, ¿vale? Mucho punk. Mucho punk, dale. Chao, loco. Saludos, chao.